Suena música en la radio y me pongo tan romántico. Hoy la escucho por primera vez y aunque no la vuelvan a poner, es nuestra melodía, la primera cita y las armonías de la noche de tu despedida. Dulces acordes que mi alma esconde, una canción que nunca es igual, una canción que te hace brillar, que dice ven, regresa ya. ¿Quién va a amarte igual? Te quiero junto a mí, quiero volver a huir, que nuestra eterna canción suena sin fin y enciende mi pasión. Eternidad, lloro y canto en soledad. Ay, ay, ay, ay. Tocan sin descanso batería y bajo y mis latidos al compás se han vuelto un instrumento más. Siempre.